25, hoy tempranito cuando arrancábamos el programa dábamos el dato de lluvia, por lo menos hasta las 8 de la mañana, había registrado la Cooperativa Popular de Electricidad que habían caído 34 milímetros en Santa Rosa desde anoche, pero después algunas gotitas cayeron durante esta última hora, así que en algún momento va a estar actualizado. La cosa que cayó 34 milímetros en muy corto tiempo, y cuando pasa eso siempre nos preguntamos cómo anda todo con respecto a los cuencos, a los desagües, cómo andan las calles, cómo está la ciudad, porque ya sabemos que cuando llueve mucho durante un corto lapso, por ahí colapsan algunas cuestiones que tienen que ver con los servicios básicos. Vamos a hablar unos minutos con Damián El Mono Busto, que es el director de comisiones vecinales, un tipo que anda mucho en los barrios y ya anduvo desde muy temprano preguntando cómo andaba todo. Damián, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día. Bien, bien. Acá andamos. Bueno, ¿cómo anduvo todo desde los servicios municipales respecto a esta lluvecita que se cayó anoche? Bien, bien, porque hace ya 2 semanas la gente de saneamiento con Gabriela anduvieron limpiando, viste, todos los cuencos. Eso se hizo una limpieza general de todos los cuencos. Se dejaron, ahora estábamos preguntando a ver cómo estaban los grupos electrógenos, están todos con combustible, están todos operativos. Se limpiaron también las rejillas, viste, que entran a las bombas también, porque como hay mucha poda, mucha hoja, todo eso se... Mucha rama. Mucho ramerío se tapa y por ahí no permite el buen funcionamiento de las bombas. Pero los cuencos están en perfectas condiciones y bueno, y nada. Y después lo que nos pasa, como vos decís, que llueve fuerte, te caen 34 milímetros en 2 horas y... Claro. Y bueno, hay calles que todavía, viste, se colapsan, pero bueno, ahí estuvimos preguntando a referentes barriales, como en zona oeste quinta, que tenés la Niño Yo Humo, Santa Cruz, y me dice Mario que bueno, que pasó eso, que anoche él se dio unas vueltas por esto mismo, encima era tarde cuando salió, se largó a llover, y bueno, y que nada, ya para hoy ya el agua ya había bajado bien. Lo mismo en el Salitral, en el amanecer Cristina me dijo que no, que no había, que ahí drena bien por lo general el agua. Y bueno, también otra de las calles que por ahí se complicaba era la Asunción del Paraguay y Niña Oyohuma, ahí se inundaban también. Ahí el compañero que vive ahí en un barrio popular también me dijo que nada, que había pasado eso, que se colapsa, pero fue un breve momento y después desagotó bastante bien. Bien, ¿y el así escondido? Que por ahora, Mauro, venimos bien. En el escondido le mandé un mensaje a María para ver cómo estaba y aún no me ha contestado. Pero el escondido, el cuenco del escondido está perfecto, está ahí, eso baja bien. Salvo la Santa Teresa, que es la última que costea contra el campo, por ahí esa se anega mucho porque es una tierra, viste, tipo como greda, así se hacen unos charqueríos bárbaros, pero claro. Bueno, yo calculo que va a drenar. Ahora, bueno, no sé, preguntaba... cuando la vecina me diga... Ahí vamos, bueno, vamos a tener información. Te adelanto porque Vanessa, que es una vecina también, que estamos en contacto, nos dijo que había andado todo bastante bien, aunque las calles tenían un poco de agua, pero comparado con otras lluvias, la habían pasado. Claro, bien, Vanessa Cabral vive ahí, exactamente, en el merendero. Ahí, sí. Nuestra... Vive en la Madre Teresa, también esa es la calle que yo te digo que puede. Claro, ahí, es la más media. Complicada. O sea que los cuencos anduvieron bien, las bombas, en el caso de que tenga que prenderse, andan bien, y también esa limpieza que hacen previo a una lluvia, por lo menos vino bien por este rato. Sí, vino bien porque, bueno, esos trabajos, viste, si los organizás y los hacés con tiempo, ya prevés todas estas cosas. Como la limpieza de un cuenco que tenemos en el Salitral, ahí en la Niña de Yohuma, donde arranca una parte de Salitral y Neuquén, teníamos un cuenco que le había ganado el junco, le había ganado, viste, el verdor y se tapaba. Entonces no dejaba que el agua corra para la otra parte de la laguna pasando el Salitral. Ahí se hizo un trabajo con una retroexcavadora, así que nada. Por el momento viene bien. Ahí. Bien, ¿y alguna persona que haya necesitado algún auxilio, alguna ayuda municipal? Estoy acá en la secretaría, ahora tengo que ir para el amanecer, ¿viste? Porque las ayudamos con la llevada de garrafa y la gente del amanecer que le queda medio lejos. Y por ahora no tenemos ningún reclamo acá en la secretaría. Pregunté bien a las chicas que están acá en desarrollo social, en las guardias, y no, y por ahora venimos bastante bien con eso. Bueno, perfecto. Bueno, entonces anduvo todo bastante, bastante bien. Te consulto, ya que te aprovecho este ratito, Mono, porque se vienen las elecciones y está todo muy caldeada la cosa, sobre todo pensando en lo que puede llegar a pasar en octubre y con todo lo que está pasando a nivel parlamentario, pero también en las calles. Hay reclamos por doquier. El gobierno nacional ha sufrido derrotas contundentes, no solamente en el Parlamento, o sea, en el Congreso, sino también en la calle, gracias a la manifestación popular. ¿Cómo estás viendo la campaña de Defendemos la Pampa y cómo crees que van a pasar estos días pensando en el 26 de octubre? No, primero que lo veo, no me pongo contento porque en realidad soy militante y que gobiernos antipopulares como los de Milei tengan reveses y que el pueblo le exprese su descontento. Eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Porque nosotros podemos decir un montón de cosas, hacer un montón de cosas, pero si el pueblo no le muestra que va por mal camino, que así no se gobierna, ¿viste? Dejando a la educación de lado, dejando a la salud de lado. Y con respecto a nuestros legisladores, ayer bien, me puse contento, no por los nuestros, porque lo conozco al Pali, que sé que va a defender los intereses de La Pampa con los ATN, pero me puso contento también porque, bueno, los opositores como se llama Cronenberg y la Igualata votaron, y claro, votaron, viste, vetar a favor, en contra del veto. Eso me pareció fantástico, porque en realidad ya creo que ellos mismos, la oposición, se están dando cuenta que este tipo, viste, vino a hacer un daño, vino a hacer daño a Argentina, no vino a acomodar nada. Entonces, por ese lado estoy contento, pero sé que tenemos que militar fuerte, sobre todo acá en La Pampa, porque las últimas elecciones no es que el peronismo había ganado holgadamente. Yo creo que necesitamos de todas las compañeras, más allá de cualquier interés personal, creo que tiene que primordiar lo colectivo. Y a eso nos aferramos con los compañeros que militamos dentro del peronismo, a ver cómo encaramos esto. Hoy justo tenemos un encuentro con nuestros candidatos ahí, en el Salón Patagonio, para tratar de charlar, a ver qué propuestas tiene y también llevarle nuestras inquietudes desde un sector también a veces medio abandonado, como es el cooperativismo, con políticas concretas, porque el movimiento cooperativista es un movimiento importante y sobre todo acá en La Pampa estos últimos años, y queremos reforzar, a ver cómo podemos para trabajar en conjunto junto a nuestros representantes, que bueno, porque van a ser nuestros representantes, y espero que podamos meter lo que más podamos en la Cámara de Diputados. Bien, ¿se alinearon los planetas dentro de algunas líneas internas del PJ ahora que ya Luciano Di Napoli salió a hacer campaña a favor de los candidatos de Defendemos la Pampa, y también lo hizo Fernanda Alonso, y también se ha sumado Alicia Mayoral? ¿Se acomodó todo eso como para plantear una elección más unida desde el peronismo? Y viste que nosotros los peronistas, cuando nos buscan, nos encuentran. Pero sí, no, lo veo con buenos ojos, ¿no? Por eso que te decía, viste, de cualquier, más allá de cualquier interés personal, tiene que primordiar lo colectivo, y yo creo que los peronistas somos eso, viste. A nosotros nos encanta estar juntos, tenemos muchas más similitudes que diferencias con los compañeros. Entonces, abrazarnos en este momento y tratar de demostrarle que estamos unidos, viste, que el gobernador nuestro hizo las cosas pero maravillosamente, poniéndose en contra de este presidente nefasto que tenemos, y bueno, y bancar muchas de las políticas que abandonó el Estado Nacional. La verdad que fue un ejemplo para todos los militantes, y lo mismo a nivel local con Luciano, viste, cuando no se hacen obras en ningún lado, el intendente de acá sale a hacer obras. Entonces, viste, creo que nosotros tenemos dos fieles representantes, y en Pico también, y de los sindicales. El movimiento peronista en La Pampa es un movimiento fuerte, y como vos decís, si estamos todos juntos, bueno, se van a tener que agarrar. Damián Busto, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Y acá nos está llegando un mensaje en este momento que dice: el Mono Busto, gran bailarín de guaracha. No sé por qué, no sé, nunca te vi bailando guaracha, pero voy a creerle a esta persona que escuchame, nos escribe. Escúchame, los últimos bailes de Villaparque rompí el hielo yo. ¡Apa! Con ritmo de postre, y sí, sabés que bailarín del Mono. Mirá vos qué casualidad, porque tenemos para poner en este momento al gran Huguito Flores, que te vamos a despedir Huguito con Flores, él. Así Huguito que Flores, te invitamos a que ponga el 106.1 mientras te despedimos. Bailamos y cantamos un ratito a Huguito Flores. Gracias, Mono. Gracias, Mono. El Mono Damián Busto, que según dicen acá, es buen bailarín de guaracha. Bueno, que baile un ratito con Huguito Flores, que lo ponemos ahora para que cante a esta hora de la mañana aquí en Radio Kermés. 9:34. Te hubieras ido antes, dice la canción de el gran Huguito Flores. Ahora el recordado Huguito Flores. No existe amor, pero...